empezar, yo soy Carolina Brandaris de UTE, que es el sindicato de base de la CTLA de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros justamente con la Escuela Itinerante nos proponemos discutir el proyecto educativo y consecuentemente el proyecto de país del macrismo. Nosotros tenemos un ministro de Educación que dice que los niños y niñas tienen que vivir alegremente en la incertidumbre. Por supuesto que él, digamos, con la perversidad que esto significa, ¿no? Porque es la incertidumbre no saber si su papá, si su mamá van a tener trabajo el día de mañana, si van a tener un plato de comida a la noche llegar a sus casas y, en síntesis, si van a tener un futuro estos niños y niñas. Nosotros justamente queremos discutir el proyecto educativo que presenta, la mercantilización de esa educación que presenta este proyecto político y a su vez discutirlo con el conjunto de la comunidad educativa, discutirlo con los demás trabajadores y trabajadoras, porque sabemos que la paritaria nacional docente es la paritaria de comienzo de año, es la paritaria referencia si se quiere, pero que con esta intentarán poner de rodilla al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Por eso es importantísimo que ustedes estén acá, que ustedes nos ayuden a transmitir este mensaje y que, digamos, luchemos todos juntos por el país que somos.